sueño, llegando a una playa que desaparece, a una vida que desaparece. Pájaros oscuros de la tarde, llovizna en la tierra seca, ausencia. Seguimos acá, con los ojos manchados, con el alma agujereada, pero acá. De este lado o del otro, no importa. Un árbol incendiándose en mitad de la noche. Brasas en los bordes de la vida. A la orilla de la luna hay un desierto. Las máscaras en la niebla se disipan. Un pájaro temblando en la cornisa. Un niño contemplando el infinito. Las piedras que